juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más. Venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP24. Quédate con nosotros. A partir de este momento comienza un programa de radio que no es como los otros, porque este suena fuera de lo común. Hola, buenas tardes. Son las 19 horas. Estamos comenzando este nuevo programa. En este primer programa estamos acá con Mónica Ochoa y yo, quien les habla, Laura Roca. Somos nosotros y nuestros compañeros egresados del taller de radio del Centro de Formación Profesional. Estamos acá en la radio de la escuela. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa como yo por este nuevo programa? Pero bien, con entusiasmo. Entusiasmo, mucho entusiasmo. Antes de las vías de comunicación, vamos a contarles un poco lo que nosotros queremos hacer al armar este programa con nuestros compañeros, ¿no? Por mi parte, bueno, nuestros compañeros ya nos van a contar también lo que ellos sienten con este programa. Y bueno, agradecer sobre todo a primero y último a nuestro profesor, el licenciado Fernando Zucker, que nos ha tenido una paciencia enorme y nos alienta y nos alentó y nos pinchó bastante para armar este programa, cuando no teníamos la menor idea. Así que estamos más que contentas todos, contentas y contentos, para que nuestros compañeros no se enojen. Para mí personalmente queremos llegar a la gente, a la comunidad de Flores, si es posible de otros lugares también, ya vamos a saber cómo. Y querer brindarles un poco de volver los recuerdos, valores, refrescar cosas, acompañarlos. Así que vamos a ir tratando eso, poner música de todos tipos de géneros para llegarles a todos y bueno, acompañarlos más que nada. Mónica. Sí, como bien vos decías, nuestros compañeros, aquí presente, Miguel Ángel Morales, Elizabeth Fasano, Norma Calizaya, Lea Privilli, estarán desarrollando sus columnas en las cuales nos van a traer temas de interés general, temas relativos a la salud, temas que nos van a acercar un poquito más a la cultura. La compañera Norma nos va a estar refrescando mitos y leyendas, tanto de nuestro país como de nuestros hermanos latinoamericanos, que quizás hayan quedado allá en el olvido. Y como decías, vamos a estar también oyendo muy buena música para disfrutar en este día lunes que se nos presentó un poquito gris, pero que bueno. ¿El clima cómo está? Y el clima está, como te decía, está el día gris, lluvioso, pero... Y frío, así de nuevo. Es. Pero el sol, recordalo, siempre está de acuerdo a nuestra actitud, por más que no lo veamos. ¿Tenemos las vías de comunicación? Sí, por el momento se pueden estar contactando con nosotros mediante nuestro mail. Fuera de lo común, radio, cfp24@gmail.com. Bueno, nosotros ahora vamos a un tema. Lo presento ya, Zoom Soda Stereo. Radio, hay muchos. Fuera de lo común, uno solo. Este. Seguinos por www.elaprendizmedios.com.ar. ¿Qué te parece, Mónica, si pasamos a nombrar en nuestras columnas? ¿Te parece? Sí. Bueno. Yo te cuento que vamos a tener Hasta cuándo, con nuestro compañero Miguel Ángel, Saber Salud, con Lea Privil, tenemos también Poemas, en Poemas del Alma, con Elizabeth, y Mitos y Leyendas, que tenemos cada semana, vamos a tener una leyenda diferente, con Norma Calizaya. muy diverso, muy interesante, todos los contenidos que nos van a estar acercando. Y cada, como bien vos decías, cada semana nos van a estar trayendo un tema diferente que lo van a desarrollar y nos lo van a compartir tanto para nosotras como para todos nuestros oyentes. Y creo que el primero en compartirnos su columna es el compañero Miguel Ángel Morales. Miguel Ángel ya vino, ¿no? Así hola, estamos. Miguel Ángel, ¿qué haces? ¿Cómo están ustedes? Me estaban solicitando en otras clases, pero bueno, acá estamos listos para expresar la columna que corresponde. A ver, vamos a ver, entonces. Ahí viene, ahí viene. Buenas tardes, entonces. En este espacio intentamos destacar aquellos hábitos, diríamos malos hábitos, que atentan contra la convivencia en nuestra sociedad. Los observamos durante todo el día y desde que salimos de la calle ya empezamos con algunos tipos de hábitos que mucha gente de malos hábitos que mucha gente tiene y que, entorpecen nuestro buen pasar en esta sociedad. Por ejemplo, vamos con algunos ejemplos para arrancar con esto. Si salimos de casa contentos por el pronóstico del tiempo, que ya dice, nos promete que no va a haber ni tormentas ni lluvias, resulta que nosotros, sin querer, empezamos a dudar cuando vemos nubarrones. ¿Cuáles son esos nubarrones? Los nubarrones no están en el cielo, están en la vereda. ¿Por qué? Porque los perros están dejándonos sus famosos regalos mientras sus dueños se hacen los distraídos y no los levantan como corresponde. Así que ya empezamos a ver ¿cuáles son algunos de los problemas con los que tenemos que lidiar? O sea, tenemos que estar esquivando esos pequeños obstáculos. Y tomamos el colectivo y también observamos que siempre no hay cuidado de los pasajeros, porque siempre hay dos o más pasajeros que no se corren hacia el fondo. De tal manera que vemos que en la parada bajan 5 y apenas si pueden subir 2. ¿Por qué? Porque están estacionados ahí en el medio. Entonces, eso no faltan, gente de ese tipo. Pero lo que sí falta son los que dan los asientos. Que siempre están dormidos o están distraídos o están abocados a los juegos del celular. De los famosos celulares que realmente están todos en el tema de los juegos y de los chats que hacen por este medio. A propósito de los celulares, tenemos un problema, que lo que hay en este momento en los celulares es que son la mayoría, ya la tecnología que llega es obsoleta. Cuando le tomamos la mano, por fin le tomamos bien la mano al celular, resulta que ya es obsoleto y que no lo podemos cambiar porque es muy, muy caro. Así que lo que no es caro, pensamos que no va a ser tan completo, y no es así. Y resulta que, para peor, lo que único que se actualiza son los precios del servicio. De un servicio que no cumple con lo que se publicita. Le prometen un montón de beneficios Y resulta que aumentan los servicios sin avisar y, o por razones, digamos, técnicas, uno se queda, o en el medio de la conversación uno le corta en el teléfono, diríamos. Ahora bien, resulta que también estamos viendo que en esa publicidad, y no solamente de los celulares, a decir verdad, hay en general la publicidad ahora está colmada de desnudos, de guiones procaces, guarangos a veces, como que realmente si no hay sexo, no hay venta. Y no tendría que ser así. Pero así estamos, andamos por esos caminos. Y inclusive en los noticiosos, que son, a mi criterio, esto es personal, ¿no? Son demasiados, nos saturan con la misma noticia. Uno va saltando de canal a canal, están todos al mismo tiempo, con los mismos detalles, y nos impiden realmente percibir cuál es el verdadero problema. Porque las preguntas en los mobileros también son un problema, porque las preguntas son obvias, a veces no tienen nada que ver, le preguntan detalles que no corresponden y que a la gente en principio no les interesa. Pero con tal de llenar el espacio, lo hacen. Aparte, inclusive algunas preguntas son tendenciosas. Están buscando determinada respuesta, que no es la que tendríamos que hacer. Y si todavía tienen, diríamos, si tienen una buena imagen del suceso, resulta que se olvidan de sacar el zócalo, entonces uno ve la mitad de lo que le están diciendo. Ellos dicen, por ejemplo, estamos observando tal cosa y no estamos observando nada, porque tienen el zócalo y se olvidan de sacarlo. Es algo que generalmente molesta a toda la gente. Bueno, además, vamos a ver entonces qué otras cosas también a veces nos molesta. Ustedes ven que en los tiempos que corren la gente se está dedicando al consumo de pastas, más que carnes y verduras, que están todos, como saben, está todo muy caro. Con el tema de las pastas, nadie se fija ni nadie controla cuál es el verdadero costo que que tienen. Respecto de los el precio es demasiado alto para lo que ellos para los insumos que tienen, para el costo de los insumos. Estuve averiguando un poco a cuántos en la parte de harinas, por ejemplo. Los panaderos la reciben a un precio de 8.50. Y hacen, por ejemplo, si un kilo 8.50, con un kilo de harina más o menos sacan, vamos a ponerle, 11 tortas fritas. Hablo de tortas fritas porque mi alma de gordo me clama que lo mencione. Pero ahora bien, con 11 tortas fritas yo convierto los 8.50, los convierto en 78. Y con las medias lunas lo convierto en 175. O sea que es mucha la diferencia. Estamos acostumbrados a que todos con mucha plata en el bolsillo se le puede cobrar a la gente cualquier cosa. Y entonces los servicios son muy caros. Y justamente ahora cuando mucha gente se queda sin trabajo, hay que tratar de hacer algo que sirva a la gente y que no cueste muy caro, porque si no la gente tampoco lo va a hacer. A su vez, la gente de entrada se ha acostumbrado a comer cosas hechas, a tener cosas planchadas, a tener costuras que las hagan los terceros. Ah, de cocina, pensaba. Entonces, por ejemplo, ¿alguien encuentra alguna señora que en la actualidad sepa dar vuelta a los cuellos en las camisas como se hacía antes? No sé. Jamás, eso ya no se usa más. Es increíble. Bueno, si seguimos así, tenemos más cosas para ver Yo quiero que los nuestros, nuestros oyentes sepan, se las rebusquen con estas cosas que yo le dije en la parte de cocina, que es lo que se importa, tanto para hacerse las pizzas, los fideos, hay mucha diferencia. Pan también. Y el pan, sí. El pan también, sí, no hay mucha diferencia. Así que vamos a ver entonces la próxima, voy a ver qué otra cosa podemos, otros obstáculos tenemos que salvar para tratar de vivir en paz. En paz o también empezar a disfrutar de nuevo de cositas caseras, ¿no? Porque, no sé, en la escuela un poquito de nos enseñan a manipular un poquito la plastilina, con un poquito de harina, un poquito de agua, un chorrito de aceite o un poquito de grasa. ¿Te puedo contar un secreto de lo que yo hago? Sí, bueno. Cuando compro algún churrasquito, uno o dos, lo quiero con un poquito de grasa, siempre el carnicero te lo deja y la saco, la reservo y después hago grasa para ponerle al pan, más que nada. Ayer justamente, aparte de escuchar bastante música, lo que hice fue empanadas, ñoquis, todo fue un día domingo de harinas lo mío. Muy bien. No solo con poco dinero, me dijeron que no había mucha plata para el fin de semana y bueno, dije, con harina, un poco de grasa, un poco de esto, un poco del otro, hacemos algo. Y mucho amor, Laura, sobre todo. Y déjame de decirte, Miguel Ángel, que sí, todavía hay mujeres que sabemos de cambiar el cuello de la camisa. Sé que los oyentes no podrán verme, pero yo aquí levanto la mano, le achico la ropa a mis nenes, hago coso a mano. Y también he cocinado este sábado unas ricas rosquitas caseras, las famosas donuts para los estadounidenses. ¿Sí? sí, así es. Y relacionado a lo que nos comentaba Miguel Ángel, a lo que se abocan los medios ahora diariamente, este programa está destinado a eso. Por eso lo denominamos Fuera de lo Común. Vamos a estar acercándole a todos nuestros oyentes temas que quizás no estén en la agenda habitual de los medios gráficos o radiales. Vamos a tener noticias de la semana, elegidas, digamos, o vistas con una mirada, para mí, de interés para esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de Flores, y bueno, en este caso la que tenemos hoy es para todo el oeste. Yo también quería decir el de los noticieros, Miguel Ángel, porque he visto que hay programas que pasan ahora videos que los eligen así todos de internet, y que comentan y esas cosas, ¿no? Que está muy de moda hace tiempo. Y también lo hacen los noticieros. Yo no sé si ya hay un programa que hace eso, ¿por qué también lo ponen los noticieros? ¿A vos te gusta eso? O sea, no. Los bebés que caen, que ruedan por la alfombra. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que a veces no hay noticias y tienen que llenarlas con algo. Y saben que eso no falla. Eso no falla porque la gente igual siempre se queda mirando algún blooper o le gustan los cosas. Animalitos. O que alguien se, digamos, más que nada si es alguien de la autoridad que se cae, mejor todavía. Nada más cómico que un bombero, un policía, un cura cayéndose. Sí, son, es comiquísimo. Son corrientes, para mí son corrientes, vienen corrientes de se usa esto y todos lo tienen igual. Y lo de los perritos también. Es increíble. Lo de las necesidades que por supuesto tienen también los mascotas, ¿no? Que la gente tiene que ir con una bolsita. Cuando lleva a pasear el perrito, una bolsita en el bolsillo. Hay unos lindos barrilitos también que venden para ponerles en el collar, para que pueda uno juntar y después llevártelo a tu casa, porque a mí me pasa en mi casa que encuentro siempre una bolsita tirada en el medio del jardín. No sé si a ustedes les pasa. O se han encontrado también, aparte de esos regalitos. Hay que tomar conciencia, en realidad, no tenerlas, sino tomarlas y agarrarlas para sí, ¿no? Son costumbres, buenas costumbres. Y recordar sobre todo el respeto hacia la otra persona, que últimamente todos lo han dejado de lado. Y es la base de todo, Laura. Tenemos un tema entonces para presentar, uno especial. No me digas. Lo pediste vos. A ver, ¿qué elegiste? ¿Cuál era? Primero el intérprete Julio Sosa. Muy bien. Cambalache, que nos encanta y va en todas las épocas.

a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP24. Quédate con nosotros. De lo común, un programa que no está en la agenda que vos conocés. Seguimos en este programa que llamamos Fuera de lo Común. Ahora vamos a hablarle de la milonga de Artigas. Antes en la tanda se nombró la milonga, que este año, ahora en septiembre, cumple 10 años. ¿Sabés, Mónica? 10 años de milonga. No, desconocía ese dato. 10 años es bastante tiempo. Se creó, aclaro que está acá en la escuela, en el patio de la escuela, que se transforma en la milonga todos los segundos sábados del mes. Y bueno, se creó en el 2006 para ayudar a una escuela en Misiones. Y bueno, sigue siempre aportando para la cooperadora de la escuela. Y bueno, siempre hay música en vivo. Está hecho también por la gastronomía, por alumnos de los cursos. También, bueno, participan todos los cursos, sonido. La verdad que se pone muy lindo y aparte es familiar. Que eso está buenísimo, porque viene mucha gente con chicos que por ahí vienen del barrio a comer, escucha música, aunque no bailes tango, aunque no bailes tango podés venir porque también hay otro tipo de música y está buenísima. ¿Vos tenés los teléfonos para comunicarlo? Tenemos el 4611-5374 que podés llamar para reservar, también puede ser sin reserva, o el Facebook Julián Centella, en el Facebook del CFP24. Cabe destacar el dato que nos decías, Laura, de que es un espacio bien familiar para compartir con los hijos, para, como decías, ya sea que bailes o no tango, es un lugar bien familiar donde se crea un clima agradable, se colabora con lo que es la institución, con el colegio, porque participan todos y es un ambiente realmente familiar y se conocen bandas y de gente que está tratando de promocionarse, de difundirse, que quizás no las puedas oír en otros espacios. Y sí, aparte en vivo se escucha bárbara la música. La verdad es que es un buen programa para el fin de semana. Y a precios populares, precios populares. Muy importante ese Así dato, que sobre todo. Los esperamos. Más adelante en el programa también vamos a ir nombrando otras actividades de la escuela, como la feria, que en un ratito ya les vamos a ir contando. ¿La hora? Ahora son las 19:33 minutos y vamos a recordarles que estamos desde el CFP24 compartiendo nuestro programa Fuera de lo Común, que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos alguna inquietud, algún pedido a nuestro mail fuera de lo común radio cfp24@gmail.com. Bueno, también no finalizamos el programa, pero ya antes de olvidarme quiero agradecer la participación de nuestro compañero también Néstor del Río con la artística, que nos ha preparado y sigue trabajando en eso, que la están escuchando en el transcurso del programa. Y también, bueno, nuestra operadora, que es un lujo, que yo no se lo dije a mis compañeros, ellos no la conocen, pero es una docente de acá, de sonido, que no sé todo lo demás, audio, experta total, y bueno, es una capa. Y también nuestro experto en sonido, Xavi Herrera, que también son, ¿cómo se dice?, eminencias en esta institución tremenda. Manejan todo lo que es sonido y, por supuesto, a todos sus estudiantes que terminan siendo egresados y haciendo lo mismo. Gracias. Bueno, pasamos a la tanda, Moni. ¿Qué bueno. te parece? Tenemos un tema musical. Nuestra productora nos dice que tenemos tema musical. ¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito y recíbame. Los dejo en la grata compañía de Pedrito Aznar. Mi Bologna. Hola. Les voy a mostrar un tema que se llama Espejismo en la nieve y... ¿Sabés qué es fuera de lo común? Escuchanos en www.elaprendizmedios.com.ar. ¿Te gustan los misterios? ¿Te gustan las historias? Desde ahora, en Fuera de lo Común, mitos y leyendas. Con todas las regiones del país. ¿Para creerlas o no? Buenas tardes, Norma. Llegó tu gran momento. Tenemos a nuestra compañera Norma Calizaya con su columna Mitos y Leyendas. Muy buenas noches, Mónica, Laura. Y bueno, así como están comentando, en este momento traigo la leyenda del ceibo. Bueno, te oímos muy atentamente. Cuenta la leyenda que en las riberas del río Paraná vivió una indiecita llamada Inaí. Esta indiecita era muy fea y tenía rasgos toscos y rudos. Pero en las tardecitas ella cantaba delante de toda su gente, perdón, pasa que estoy un poco nerviosa. Como todos. Sí, hoy. La primera. No te preocupes. Bueno, voy a empezar de nuevo. Cuenta la leyenda que en las riberas del río Paraná vivió una indiecita llamada Naí. Esta indiecita era muy fea, tenía rasgos toscos y rudos. Pero ella deleitaba a su gente con su música, sus canciones inspiradas en los dioses, en el amor hacia la tierra a la que eran ellos dueños. Pero un día llegaron los invasores, esos valientes y atrevidos y aguerridos seres de piel blanca, que arrasaron a toda la tribu y arrebataron sus tierras, sus ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto a otros indígenas, pasó muchos días llorando y muchas noches sin dormir. Hasta que un día vio la oportunidad y vio al centinela que se durmió. Anaí vio esa oportunidad y se escapó. Pero al hacerlo, un centinela despertó y ella, para escaparse, puso un puñal en el pecho y lo mató al guardia, tratando de huir rápidamente hacia la selva. El grito del carcelero moribundo y otro despertó a otros centinelas, la cual corrieron a la indiecita y lo atraparon en el bosque. En venganza por la muerte del guardia, le impusieron a una muerte en una hoguera. Lo ataron en un árbol e iniciaron el fuego. Anaí, sin murmurar una palabra, sufrió en silencio con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en un árbol. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante un espectáculo muy impresionante. El lugar de la hoguera donde ellos habían quemado, se vio un hermoso árbol verde con flores rojas muy relucientes, aterciopeladas, que mostraban el dolor y la valentía y la fortaleza y el sufrimiento de la indiecita Nay. Bueno, esta es la historia del ceibo. También les quería comentar que el ceibo es una flor nacional de acá, de la Argentina, que fue declarada por el decreto de 138.974, el 2 de diciembre de 1942. Sí, como decías, sabía lo del ceibo, que era nuestra flor nacional, pero no tenía conocimiento de la leyenda en sí de Anaí. No sé de tu parte, Laura, lo que sí sé que han escrito varios temas o varias obras dedicadas a esto, pero... Sí, hay un tema que se llama Anaí, que ahora en poquito lo vamos a escuchar, que es el que eligió Norma para este momento. Y bueno, yo mi recuerdo es de cuando era chiquita, que les contaba antes, hace un ratito, de hacer patitos, desarmando esa patitos. Flor, ibas encajando partecitas y armabas el patito colorado, rojo. Que bueno, es un recuerdo muy lindo. Después uno se viene grande y no sé si miramos tanto, ¿no? Las flores de los árboles. Creo que tenemos... estamos todos bastante un poco alejados de lo que es la naturaleza. O hay cada vez menos árboles. Yo en las plazas a veces se puede disfrutar de los árboles en flor, ¿no? Sí, eso es ahora verdad. Ahora que viene la primavera, sí, ahora está más. Buenísimo. Sí, ahora con la primavera van a aparecer muchísimas. Y bueno, y el ceibo aparte es una flor muy llamativa por el color en sí. Sí, es hermoso. Es hermoso. Bueno, como dijiste, hoy traemos una canción litoraleña de Don Sosa Cordel, con las voces de los cantores de Quillahuasi. El tema se llama Anaí. Lindísimo tema. Anaí. Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, recuerda acaso tu inmensa bravura, reina guaraní. Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua y Anaí, Anaí, su raza no ha muerto. perduran sus fueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Donde podés encontrar las respuestas que buscabas. Vamos a recordarles a nuestros oyentes nuestra vía de comunicación, Laura, que es fuera de lo común radio cfp24@gmail.com. Y para el próximo programa ya vamos a tener habilitada también nuestra página para que puedan, nuestra página de Facebook, para que puedan dejarnos sus inquietudes, sus comentarios. Así y, es. Nos comenten qué les pareció nuestro programa. También les recordamos que nos encuentran en www.cfp24connumeros.com.ar o www.elaprendizmedios.com.ar. ¿Tenés algo para compartirnos y para compartirles a nuestros oyentes? Significado de la palabra. Sí, la etimología, origen o procedencia de las palabras. Es una disciplina filológica, palabra difícil, o en desuso también, como la palabra. La palabra que traigo hoy es reyuno. Este es un adjetivo actualmente en desuso, como ya lo escuchamos, aplicado al caballo que pertenecía al Estado. Del latín, la palabra es res nullus, propiamente cosa de ninguno. Y lo que yo me quedaba pensando es que en italiano nessuno es casi res nullus, es algo parecido. A mí me gusta asociar un poco, está dentro del latín. Bueno, propiamente es cosa de ninguno y como consecuencia era del rey o del Estado. En el campo argentino, donde se lo reconocía por llevar cortada la punta de la oreja, a mediados del siglo XIX comenzó a llamárselo caballo patrio. Y cuando alguno se llevaba un bien ajeno, era costumbre preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Te crees que es patrio? No sé si alguna vez escuchaste esa expresión. No, está buenísima. Para mí es desconocida como la palabra que nos compartías. Y toda una sorpresa fue para bueno, mí. Bueno, a mí me gustó porque generalmente, sin saberlo, sin nombrar esta palabra bastante rara, reyuno, generalmente mucha gente piensa que algún objeto o algo es de ninguno. se lo apropia, lo maltrata, lo usa, o sea, sin pensar que es no es de nadie, bueno, lo utilizo, hago algo, qué sé yo. Así que bueno, me gustó esta como primera vez traer esta palabra. Y todos los lunes nos vas a estar trayendo una nueva palabra para... Sí, pueden ser palabras o frases también, frases populares, que también me parece que hay muchas, que bueno, hay algunas que se usan hoy en día mucho en los medios de comunicación, como más que nada los que hablan de política. ¿Escuchaste, por ejemplo, esto de poner palos en la rueda? ¿Cómo se usa eso? Estos días más que nunca, no sé por qué, pero bueno. Bueno, es evidente, poner palos en la rueda es trabar algo y se está utilizando mucho en cuestión a los proyectos, bueno, investigaciones, cosas que no avanzan, pero bueno, así estamos. Esa creo que la estamos usando muy cotidianamente últimamente. Sí, lo malo para mí es que cuando se mal utilizan estas cosas, en vez de decir las cosas como son, siempre se utilizan estos dichos que quizás fueron para otra cosa, a veces con otro sentido, y la gente ya se queda con esa palabra, con ese dicho, o también con palabras que se utilizan mal. Eso también está bueno, lo vamos a ir, ahora no me viene a la mente, pero vamos a ir viendo. Los nervios del programa, pero bueno, ya con el correr de las emisiones nos va a estar saliendo más fluido todo. Supongo que nos van a acompañar todos los lunes de 19 a 21 horas, perdón, en este programa que justamente llamamos Fuera de lo Común, porque les vamos a estar acercando a los oyentes y temas que, como decíamos, no están cotidianamente en todos los medios. Por ejemplo, lo que nos acabas de compartir. Bueno, por eso le pusimos el nombre de Fuera de lo Común. También hay que destacar que estamos en un espacio fuera de lo común, como es esta escuela, el CFP 24, que ya tenemos en las tandas su publicidad, una escuela de oficios. Así que bueno, bienvenidos todos los estudiantes, bienvenidos nosotros a esta mesa. Como quien diría. Vamos a un tema. El viento trae una copla. Merci. El viento trae una copla. Recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta acá me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal, del norte el frío mataba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur. Porque extraña su amor y sigo lavando copas qué lindo tema, ¿no? De la Versit que estábamos escuchando. Ahora vamos a adelantarles que ya están acá en la mesa con nosotras. Está Lea Privil con su columna de salud. ¿Qué tema nos traes hoy? Hola, buenas tardes a todos. Hoy el tema va a ser algo... Esto es una familia, por empezar, una gran familia. La nuestra del colegio y de los oyentes que los invitamos a integrarse. Entonces, como nos pasan cosas como les pasan a todos, traigo en el tema de salud algo común a todos. El tema principal es la conjuntivitis. Ajá. Sí, buen tema porque nosotros generalmente ignoramos, ¿no? ¿Cómo prevenir eso? También estamos con Elizabeth, con Poemas del Alma, que hoy nos trae, nos contás. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo estás, Laura, chicas? Sí, hoy traje un poema de Federico García Lorca, se llama El Alba, para recordar también un poco sobre su vida y qué obras escribió. Sí, está en nuestras efemérides de hoy, ¿no es cierto, Moni? Sí, vamos a estar mencionando a Federico García Lorca, a colación de referencia del poema que nos va a compartir Elizabeth. Vamos a tener una noticia de la semana que es muy importante y que nos afecta a todos los ciudadanos, no solamente a lo que es el ámbito capital, sino también a lo que es el conurbano bonaerense, que es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. ¿Todo esto va a suceder ahora? ¿O sí, después de la tanda? Lo tenemos ahora en nuestra segunda hora y también vamos a tener una efeméride relativa a la primera transmisión de radio. Hace unos días estuvimos recordando el día de la radiodifusión y vamos a estar refiriéndonos a eso. Bueno, cuando escuchemos vamos a apelar un poquito a nuestros recuerdos, a ver qué nos recordamos nosotros de esos primeros años de radio, ¿no? De algunos que hemos vivido, por lo menos. Y qué gratos recuerdos. Hay gente muy joven acá. Qué gratos recuerdos nos traen, sobre todo a lo que es lo que hemos compartido en nuestra infancia con nuestros padres, con nuestros abuelos, los que han tenido la suerte de tenerlo. Y todo eso lo estaremos... En breve, ¿no es cierto? Después sí, de la tanda. Sí, en nuestra segunda hora. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Feria de Artigas presenta Tarde de fiesta en la calle. Para encontrarnos, para conocernos, para tejer redes, para compartir y construir. Feria de Artigas. Música en vivo, artesanos, emprendedores, charlas, talleres, gastronomía y toda la mejor onda. Anota. Sábado 2 de noviembre de 12 a 20. Cerquita de Plaza Flores, Morón y Artigas. Feria de Artigas. Que no te la cuenten, vivila. Queremos invitarlos a una grata noche de cena y baile, sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada, están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. Feria de Artigas. Para encontrarnos, para conocernos, para tejer redes. Feria de Artigas. Cerquita de Plaza Flores, en Morón y Artigas. Que no te la cuenten. Vivila, vivila, vivila, vivila, vivila. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. Quédate con nosotros. Fuera de lo común, un espacio radial donde lo alternativo encontró su lugar. Por el ojo del bien, espía el mal. Bueno, seguimos en Fuera de lo Común con noticias de la semana. Primero era noticia de la semana, pero yo elegí noticias hoy. En este caso, porque tiene un poquito de relación para mi forma de interpretarlo, ¿no? ¿Escuchaste hablar, Mónica, de... o las chicas también en la mesa, del soterramiento del Sarmiento? Sí, es un tema que está pospuesto desde hace bastante tiempo y que la verdad nos, en lo cotidiano, yo como usuaria frecuente. Ah, sí, claro, sos de Merlo. Y Tuzaingó. Perdón. Sí, relativamente cerca, bueno. Me asociaste a Merlo. Ya la otra vez te dije lo mismo, Merlo. Pero bueno, esto es lo que es, como te decía, el conurbano bonaerense. La mayoría de la gente que viene a trabajar a Capital, porque hay muy pocas propuestas de trabajo o centros de formaciones como en el que nos encontramos, y somos usuarios asiduos, la verdad que todo lo que es relativo al tren nos afecta y bastante. Sí, todo el mundo habla de eso, del justamente del conurbano, de la gente del oeste que viaja y todo eso, que está es así, por supuesto, pero a mí yo la tomo desde nosotros, de acá, de esta zona, ¿no? De todo el que vive cerca, tiene que cruzar esa vía, sea en auto, caminando. Te cuento que ya comenzaron los preparativos para llevar adelante esta obra, que está dentro de la historia, como decías vos, de proyectos inconclusos en la Argentina. Yo creo que está todo relacionado porque es todo una cadena, tanto sí, así como lo, es. Se lo atribuyen al gobierno anterior, pero en realidad viene de mucho antes. O sea, podríamos decir siglo pasado, porque en 1996 leí por ahí que... O sea, que ya lleva sus buenos años, ¿no? Y bueno, se habla mucho de esto porque se firmó el decreto a fines de junio que modifica la cifra destinada al Plan Belgrano, el plan del noroeste y noreste argentino, para también obras de infraestructura. Bueno, se dice que bajó esta cifra en un 25%. Pero bueno, dicen que no es así. Más allá de que nosotros creamos todo esto, estamos contentos porque se pueda empezar por lo menos a correr el proceso, ¿no?, de esta obra que va a llevar, nos imaginamos si va a ser concluida, empieza ahora a partir de septiembre y va a concluir en el año 2021. Bueno. Hay muchos que quisieran poder verlo, sobre todo abuelos que han sufrido esto de las vías, ¿no? Bueno, pero por lo menos tenemos una esperanza que se comience, si nunca va a comenzar. Aparte, bueno, yo no soy usuaria, pero también en la parte que afecta a la capital, en la parte estética, también va a ser algo muy importante. Sí, así dicen, justamente. Y sobre todo que no vuelvan a haber accidentes con los trenes. Eso más que nada. Ya tuvo bastantes víctimas el Sarmiento, esperemos que no siga. Víctimas y encerronas en muchas barreras, que si no le das unos pesos al que la está bajando a propósito, no te deja pasar y quedó tu auto encerrado junto a la vía, estás a merced de lo que te quieran hacer. Sí, pero igual eso no es lo de menos, o sea, que haya un tren que no ande en condiciones y que la gente no sepa si vuelve o no vuelve a la casa o al trabajo, es un tema. Por supuesto. Bueno, justamente lo que decías, Lea, el Ministerio de Transporte promete que a medida que se realice la obra se recuperarán gran cantidad de terrenos ferroviarios que podrán ser reutilizados para mejorar la calidad del espacio público en la zona oeste, o sea, toda la zona, toda la franja de donde está hoy el tren. Esto se va a hacer, esta obra, a 22 metros de profundidad para abajo, iba a decir, de profundidad, o sea que no afectaría, otra promesa es no afectaría ninguna instalación de caños de gas ni de agua, ni tampoco expropiaciones de terrenos, como ha pasado con la autopista, por ejemplo, cuando se hizo, mucha gente tuvo que vender, pero también estuvieron damnificados los que se quedaron. Claro, que quedaron las casas y se les bajó el precio, ¿no? Pero esto es distinto porque ya el trazado es el existente. Claro, eso está bárbaro. Lo que a mí me hace un poquito de ruido es esto justamente, que podrán ser reutilizados, lo repito porque hay que acordarse, que podrán ser reutilizados para mejorar la calidad del espacio público en zona oeste, como decías vos, cambiaría la estética, ¿no? Pero esto lo relaciono con el parque de la ciudad, que también salió una nota sobre los datos aportados desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El gobierno porteño estaría habilitado a vender 35 a 40 hectáreas del parque de la ciudad. El proyecto ya cuenta con el aval de la Comisión de Planeamiento. Y la idea es dotar en la zona infraestructura de servicios para vender los terrenos al sector privado. Que justamente también nos suceda esto con, primero, que la obra se termine, ¿no? Que lo podamos ver. Y después que no se desvíe. Yo creo que como vecinos tenemos derechos, todos los del recorrido, podemos estar, siempre actualizados con lo que va pasando. Porque claro, lo que yo veo en las noticias es que está la noticia de la semana y a la otra semana ya no sabes nada. Como siempre aparecen otros temas, por supuesto. Nunca quizás, si no le damos un seguimiento, por eso propongo seguro, como vecino, aparte, que se lo demos. Aparte que, bueno, pasarán distintas manos de gobernantes hasta esa fecha. Esperemos que así, no, para que puedan concluir y tener la responsabilidad total. Eso es lo que te iba a decir, que, no, que tomemos ejemplo de otros países, que aunque cambie de signo político el gobierno, las obras comenzadas y las cosas buenas se continúen igual. No quiero desilusionarte, Lea, pero el otro día escuché que dice, siempre hablan de Suiza, esto, el otro. Estamos en Argentina, o sea, tenemos bueno, que darnos... No es infalible, no miremos al otro. Pueden venir cosas buenas, yo soy optimista. No, pero también escuché esto, bueno, me acuerdo ahora de lo que decimos de otro país que también lo he escuchado, y es así. El otro día una amiga, bueno, vino de España, dice, totalmente maravillada porque los autos paran en la esquina para que el peatón cruce. Acá también claro, está esa ley de tránsito, que es así. Uno tiene, claro, incluso ahora he visto carteles que prioriza al peatón cuando dobla un auto en una esquina. Y yo lo hago, porque realmente me gusta y la verdad que no tengo ningún apuro por llegar más allá rápidamente y violar todas estas normas, ¿no es cierto? Voy a hacer un comentario. Pero lo he escuchado, sí, en Suiza o en estos lugares totalmente avanzados, ¿por qué se, se, se acatan todas estas leyes, porque les cuesta mucha plata. Hay infracciones y le cuesta mucha plata. Cuando a la gente el bolsillo, acá tenés que pagar una multa y la tenés que pagar sí o sí, van y la pagan y después se cuidan de hacer líos en tránsito, claro, y todo lo que sea. Por acá eso te digo, que el se tema la de condonemos y que nadie la paga. No, lo que te quería comentar, que hace unos cuantos años en zona céntrica habían pintado las franjas peatonales y había personal especializado con megáfonos, y si la gente cruzaba cuando el semáforo estaba en su contra o por zonas donde no debía, le gritaban con el megáfono y le cobraban una multa de 5 pesos. Obviamente que eso fue muy localizado y muy breve. Pero bueno, a lo mejor se tendría que institucionalizar. Sí, así es. Por empezar, Laura, te comento que si bien ya se están cambiando y reformando las condiciones en cuanto a lo que es la infraestructura, a las estaciones, del recorrido del ferrocarril Salmento, como te decía, como usuaria habitual y dependiente exclusivamente del tren, porque es una de las vías para acercarme a Capital, de las más rápidas que tengo y más accesibles a lo que es el estacionamiento. Se están reformando y se están cambiando partes edilicias y en cuanto a lo que es la infraestructura en sí, en todas las estaciones. Se ha cambiado muchísimo a lo que vos te referías en cuanto a lo que es la estética. Y como decía Eli, esperemos que con esto se eviten accidentes, porque me ha tocado en una oportunidad estar varada más de 4 horas por un accidente en Ramos Mejía. Sí, hace muy poco. Ahora, la semana pasada. Así es. Y la verdad que no es agradable saber que en esos accidentes se pierden vidas humanas, que son cosas que se pueden evitar. Y por otra parte, que también son evitables de parte de lo que es la responsabilidad de cada uno como ciudadano. Como vos mencionabas, lo que es que le das prioridad al peatón cuando estás en una esquina. Ojalá no tengamos que recurrir a lo que mencionaba Lea en la mesa, de lo de las multas y demás, que uno como ciudadano tenga conciencia y que no espere a que te tengan que cobrar una multa para hacer lo que es correcto y que no nos asombremos nunca más por las cosas cuando están bien hechas, sino que sea algo común y habitual. Tenemos que educarnos. Ese es el tema. Estamos mal educados. Mal educados, perdón. No sé si estamos mal educados. Y la gente que cruza cuando no tiene que cruzar, como corresponde, y sí. Estamos mal acostumbrados. También en el manejo. A sobrepasar todo, a saltar valla. Como yo digo, Mario Bros, va saltando todo el tiempo, pero mirando muy lejos, no mirando por dónde se va ni lo que se está haciendo. Así que la vida es corta, como dice alguien conocida. Doña Mirta. hay que aprovecharla, vivirla y vivirla bien. Para cerrar esta nota, por supuesto, vamos a ir a recordando Sui Generis. Bienvenidos al tren. Recoge tus cosas y largo de aquí. Ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Seguimos en nuestro programa Fuera de lo Común y como les adelantamos, en esta segunda hora vamos a tener la columna de salud de nuestra compañera Lea Privil. Y Lea, la palabra es toda tuya. Bueno, como les adelanté, me pareció bien traer un tema común y actual de la salud de los habitantes de la ciudad. Con este día tan gris, más todavía, vemos que no dejamos todavía atrás un invierno atípico comparado con los anteriores, ya que las bajas temperaturas continuas y las prolongadas lluvias incesantes, además de desorganizar nuestras vidas, desorganizaron también nuestra salud. Y hasta un nuevo tipo de gripe que se presenta a repetición y que se cree que es una mutación del virus de la gripe, causada por las personas vacunadas, y que la cantidad de casos sorprende a los médicos argentinos, quienes se preguntan por qué no se habla de esto para poder considerarlo una epidemia, la cual no se describe que haya en otros países actualmente. El virus ha mutado para poder así atacar a todos por igual. Pero comienza septiembre, la ansiada primavera, la cuenta de los días hasta que llegue, y mientras ya debemos pensar en la aparición de nuestros queridos amigos los mosquitos, causantes de dengue, zika y chikungunya. Por lo que se extreman los cuidados en Miami y hasta han llegado a cerrar el aeropuerto, según nos informan las páginas de noticias. Tenemos que saber un poco más, algo que se aproxima con la incipiente primavera, que lo trae el brote de los árboles, las indeseables pelusas, que lejos de su suave nombre, son espinosas y su liviandad hace que se alojen, en sitios no deseados. Lo peor es que uno de esos sitios suele ser nuestros ojos, causando así la conjuntivitis. Y ahí no nos gusta para nada. Esto es la inflamación de la capa conjuntiva, membrana mucosa que recubre el interior de los párpados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular. Puede estar originada por distintas causas. Una de las más frecuentes es la infecciosa, de la que queremos huir todos, ya que pueden estar involucrados allí diferentes virus y bacterias. Como dijiste antes, Laura, que no sabemos cómo prevenirlo. En realidad, uno no está pendiente de cada cosa, pero bueno, lo que se recomienda es lo que para todo tipo de enfermedad, el lavado frecuente de las manos, no el uso de las mismas toallas con las personas de la casa, como para evitar el contagio. Bueno, entonces les continúo enumerando los otros tipos que también encontramos, que son conjuntivitis de origen alérgica, tóxica o por sustancias irritantes y actínicas, por exposición a la luz solar o radiación ultravioleta. Y me estoy copiando de Laura, que trajo la etimología de una palabra, y yo también busqué lo que era actínico, y es radiación, que es capaz de producir efectos fotoquímicos. Por ejemplo, cuando hay un eclipse lunar o solar, se recomienda que no se lo mire directamente ni con anteojos, que se interponga una película de radiografía o anteojos muy oscuros, justamente para que no se produzca esto. Y bueno, y todas estas conjuntivitis pueden tener distintas causas. Una de las más frecuentes es la alérgica también. Todos los casos presentan manifestaciones comunes: enrojecimiento, fotofobia y lagrimeo. Sin embargo, otros síntomas dependen de la causa, como secreciones matutinas o en las bacterianas ganglios aumentados de tamaño en las víricas, prurito estacional en las alérgicas y un sinfín de síntomas. La duración del cuadro es variable y depende de su origen y de cada paciente. Y en general se trata de un proceso benigno, aunque algunas formas pueden producir complicaciones. Por eso, un consejo muy importante, el más importante: no automedicarse y consultar al oculista. Y recuerden que solo me informo para informar. Muy bien. Una pregunta. Sí. ¿Se sigue usando el lavado de ojos con la copita de vidrio? ¿Te acuerdas que vendían en la farmacia una copita de vidrio para hacerse...? Sí, pero generalmente me parece que estamos todos un poco más naturalistas y hasta los médicos recomiendan ahora, en vez del lavado químico, lavado... No, lavado con té, me acuerdo que era con té. Sí, con té de manzanilla, pero vos me estabas diciendo recién el que se vendía... No, no, el vasito, la copita de vidrio para poner adentro el... Venía una copita con una formita con el envase que uno compraba. Yo era lo casero. Nuestra mano. Porque también las pelusas de gasa o de algodón pueden meterse para adentro y... producir efecto indeseado. Sí, esa moda de usar el flequillo largo, ¿no? De estar todo el tiempo con el pelo en los ojos. Eso es para otro tema, es para úlcera de córnea. No, porque te obliga... Bueno, lastima la córnea también una prolongada conjuntivitis. Sí, hasta las lentes descartables también. Ah, no me digas. Me está el disculpe, pero me tenía un cuñado oculista. Laura, que era estás muy en problemas. Sabio. Sí, entonces uno de tanto escuchar sus consejos, que era el doctor Sergio Bosov, y entonces sí tenía unos cuantos temitas que nos aconsejaba. Bueno, bienvenido entonces. Las prevenciones y los consejos, sí. Por mi parte, yo padezco las alérgicas, que nombró acá nuestra compañera, y déjenme comentarles que hace varias semanas que las estoy sufriendo por el tema de la polinización, y estas últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre son realmente terribles, demasiado molestas, pero siguiendo bien los consejos de Lea, de no automedicarse y concurrir al médico lo antes posible. Y acá mezclamos todos los temas. Lo que habría que hacer, por ejemplo, los plátanos, que nos matan a los alérgicos. Ah, que sí. Por lo menos con el tiempo habría que ir reemplazándolos por otras especies. Y lástima que si se siguen plantando, se siguen plantando los mismos. Bueno, yo lamentablemente también pasé por la conjuntivitis, primero la viral, que me costó un mes la vista, con gotas que me ardían demasiado. Y luego también la alérgica, tuve las dos. Pero por suerte de la viral ya estoy mejor. y la alérgica después tengo que ir al médico, pero cuesta y es dolorosa. Así que bueno, nos sentimos felices de ser fieles exponentes. Elegimos un tema musical, ¿no? Especialmente sí. De Divididos. Así ¿qué es? ¿Ves? Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Ya estamos llegando a la última media hora de nuestro programa.

El día 13 de octubre de 1933 llegaba a Buenos Aires, desde Barcelona a bordo del barco Conte Grande. Aquí, según uno de sus destacados biógrafos, Federico fue feliz y conoció por primera vez el éxito y el reconocimiento de la crítica y el público, que llenó durante meses la sala del Teatro Avenida para disfrutar de su obra La Zapatera Prodigiosa. Esta había sido estrenada en 1930, pero según Lorca, su verdadero estreno fue aquí, en Buenos Aires, y bailada por la gracia extraordinaria de Lola Membrives. Al éxito de La Zapatera se sumó el de Bodas de Sangre. Lorca expresó: "Yo no he visto en mi vida una muestra igual de intensidad y cariño. El Gran Teatro Avenida es, a su vez, 10 veces más grande que el Teatro Español de Madrid". Federico brindó varias conferencias en Buenos Aires. La primera fue a horas de llegar, en Amigos del Arte, en el cual brindó unas palabras al público. Estas fueron: "El dirigirme a ustedes no tiene más objetivo que agradecerles por el calor, la cordialidad y la simpatía con la que me han recibido en este país que abre sus praderas y sus ríos a todas las razas de la tierra". Aquí Lorca vibró con el tango, se fascinó con el sonido único del bandoneón en aquellas interminables noches de peña del Tortoni, donde se reunía con artistas y poetas de la bohemia. Aquellos días oyó cantar a Gardel, al cual le dijo: "En la ciudad del tango tengo la fama de un torero". También compartió largas charlas con el cónsul chileno en Argentina, Pablo Neruda. Con él organizó un homenaje al grande Rubén Darío. Federico se enamoraba de aquellos aires buenos, de los bolichitos donde prefería el vodka ruso. En uno de ellos les leyó a sus amigos La casa de Bernarda Alba. En su habitación 704 del Hotel Castelar seguía escribiendo su obra Yerma, que le había prometido a Lola Membrives. El 27 de marzo de 1934 se fue de Buenos Aires. Le había escrito en esa oportunidad a sus padres: "Me voy con una profunda tristeza, tanta que ya tengo ganas de volver. Buenos Aires es una ciudad maravillosa, llena de amigos, desprejuiciada, tumultuosa, desbordante de vida y de cultura". Con estas breves anécdotas recordamos su paso y lo que fue para él en su carrera y en su vida personal, su estadía aquí en Buenos Aires. Y compartir con otros artistas, ¿no? Artistas nuestros de la época. Era siempre, toda la vida fue como muy común entre artistas compartir, tanto de las letras como la música, la pintura. ¿No es cierto, Lea? ¿Vos tenías algo para contarnos? Sí. Sobre el Hotel Alvear, ¿no? No, sobre el Hotel Castelar. Ay, perdón. Propaganda que me mande. Por favor, anunciantes, ponerse. No. No sé por qué. Está muy bien. Sí, el Hotel Castelar, que está en la Avenida de Mayo también. Así es. Bueno, él se había instalado ahí en una habitación, la 704, que fue reambientada, porque no se sabe exactamente cómo era la habitación cuando él llegó. Entonces, los arquitectos la reambientaron como para que se cree de esto un museo. Y se hacen a veces exposiciones de fotografías de la época, donde se puede ver que tenía reuniones, como vos estabas diciendo, con poetas, con gente del espectáculo, del arte, en el subsuelo del hotel. y que también por la zona disfrutaba, que solía ir a almorzar al Bar Iberia, también en Avenida de Mayo, y disfrutaba muchísimo de la ciudad, la amaba. Sí, ahí nombra el Tortoni también, y bueno, maravillado con el Teatro Avenida, que siempre, continuamente, se dan ahí obras españolas y de flamenco. ¿Existiría también en ese entonces el chocolate con churros y Dolina? La verdad es que no tengo idea. Con la calidez en sí del público, con la calidez del público, y si bien comentaba Lea recién, el compartir el arte tiene eso de compartir, y nuestra compañera Lea lo expresó muy bien en cuanto a lo que se refería a todo lo que, cómo amaba él esta ciudad y compartir esos gratos momentos con artistas contemporáneos a él. Sí, acá ahora tenemos un poquito más de Lorca. Poemas del alma. Te hacen soñar, te hacen imaginar, te hacen sentir que todo es posible. Bueno, acá estamos escuchando la cortina que se llama Romance de la Pena Negra, el romance andaluz. Este poema que voy a recitar ahora es de Federico García Lorca, que se llama Alba. Y dice así: mi corazón oprimido siente junto al alba, a la alborada, el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semillero de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alba, el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de asentir mi carne el color de tus miradas? Porque te perdí por siempre en aquellas tardes, Clara. Hoy mi pecho está reseco como una estrella apagada. Ahora vamos a poner Verde que te quiero verde, que toca la guitarra Antonio Flores. Yo te quiero verde, ya, ya, sí, te quiero verde. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Ahora vamos a recordar algunas obras que escribió Federico García Lorca, como La casa de Bernarda Alba en 1936, La quimera 1928, La doncella, El marinero y El estudiante. Y también quería contarles que Federico García Lorca nació en 1898 en Fuente Banqueros, provincia de Granada. El 18 de julio se produce el alzamiento militar contra el gobierno. El 16 Lorca es detenido y el 19 es asesinado en Biznar, Granada. Ella sueña en la baranda, ojos verdes, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero. Bueno, ahora le damos un corte pensando, chicas, ¿ustedes qué piensan de esto? De la poesía. De todo. El todo es muy general. Bueno, García Lorca en este momento y ya desde hace casi 2 años están presentando La Casa de Bernarda Alba, tanto en Mar del Plata en el verano como acá en Buenos Aires, ¿no? Con grandes actrices. Una obra que perdura en el tiempo, por supuesto. Y por otro lado, yo lo que un poquito más sé es, bueno, la cortina que pusiste es Romance de la Pena Negra. El romance es un estilo de poesía andalusí y también un estilo que se hizo un género musical también. Por eso es distinto que el de Verde que te quiero verde, que es una rumba. Las letras, por supuesto, una era musical, e instrumental, pero con Paco de Lucía, pero tiene su letra también, que quizás otro día pongamos al aire. Así es. Mónica. Yo quisiera recordar una frase de Federico en la cual decía: en las banderas de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Y recordarlo a él de esa forma, su amor por la libertad, su amor por el arte, por la poesía y lo lamentable de su pérdida a manos de personas prejuiciosas y perseguido también. Exactamente. Con una persecución sí. Muy grande y muy querido por actualmente, ¿no? Es totalmente vigente. Muchísimos artistas del teatro y de la música siempre están con sus historias, con sus letras de canciones, ¿no? Y se han hecho canciones de sus poemas un montón. Podemos seguir escuchando un poquito más, ¿cierto? Hasta terminar de Verde que te quiero verde, que no sé si estaba corriendo. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, ojos verdes, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero, verde. Verde que te quiero, verde, te quiero, verde, estrella grande de escarcha, viene con el pez de sombra, cambia el camino del alba, verde, yo te quiero, verde, yo te quiero, verde, yo te quiero, verde, te quiero, verde. Programas de radio hay muchos, fuera de lo común, uno solo, este. Seguinos por www.elaprendizmedios.com.ar. Llegó el momento, chicos y chicas, de hablarles sobre la Feria de Artigas, la feria que se hace acá en la escuela, en el patio de la escuela. También, ¿cómo se transforma el patio? Hay infinidad de cosas. tenemos la Feria de Artigas, que se, en este sábado estamos entrando en el mes de septiembre. Siempre está los primeros sábados del mes. En este caso, este sábado 3. Tenés a partir de las 16 horas música en vivo. La feria es de 12 a 20 horas, ¿no es cierto? Y la música, tenemos taller de folclore, espacio para chicos, sorteos, tenés todo tipo de cosas. Es una feria de emprendedores, autogestiva y comunitaria. Por supuesto, no se suspende por lluvia porque está en el patio de acá de la escuela. Y tenés de todo, tenés indumentaria, artesanías, comidas, cosmética, el almacén que está en la cantina de Gervasio, en la escuela también, con comida vegana, vegetariana, todo tipo de cosas. Las artesanías la verdad que son muy lindas, también ropa de diseño tenemos, y la verdad que está muy muy bueno que te vengas acá. Y está muy cerquita, igualmente estés donde estés, estés en Floresta, en Caballito, en Ramos, y en cualquier otro lugarcito de acá de Buenos Aires. Recordamos que es acá en el CFP 24, en Morón 2538. Morón y Artigas. Podés, si querés, fijarte en la página de Facebook, www.facebook.com, Feria de Artigas. Así que cuando quieras acercate, que si, te esperamos. Sí, y yo quiero recordarles a los oyentes la vía de comunicación para nosotros, sí, que es nuestro mail, fuera de lo común radio, cfp24@gmail.com. Mándanos un mail, aunque sea un saludo, puedo abrir a lo que quieras, algún tema que te interese, lo que no sabemos lo podemos averiguar, ¿no es cierto? Todos, y después, todos aprende, como siempre, aquí vamos a ir eligiendo para la semana que viene lo que tuvimos, ¿no? Las columnas, siempre temas diferentes, la noticia de la semana, yo diría la noticia de la semana encarándolas con positividad, que me gusta esa palabra, tanto que se usa el IDAD últimamente, así que también está bueno. Ahora tenemos también frases para cerrar el programa, las frases de la semana. Son frases para de pensadores lo que vamos a ir viendo. Yo en este caso elegí dos. Una es, la felicidad consiste principalmente en conformarse con la suerte. Es querer ser lo que uno es. Esta frase es de Erasmo de Rotterdam, un filólogo del siglo, creo que 15 o 16, no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, yo esta frase, ¿cómo la toman ustedes? Porque esta parte, por ejemplo, la elegí por esto también, por lo que en general dice, pero yo toda mi vida odié la palabra conformarse. Yo tenía a mi suegra que me decía siempre, hay que conformarse, esa palabra la odio. Me decís conformate de alguna forma, pero acá la siento diferente. Consiste la felicidad en conformarse con la suerte, o sea, tu suerte. Es querer ser lo que uno es, yo lo entiendo así. Es la suerte tuya de ser quien sos. Entonces, por eso está el hecho de conformarse. ¿Qué les parece? Sí, yo creo eso, que la suerte es la que cada uno se hace con los años o con el tiempo, o la que uno mismo se crea en la vida. Te la creas, pero también te viene porque es tu suerte, no la de otro. Es obviamente la tuya. Que está, pero por eso mismo. Uno se crea buenísimo a veces la suerte que tiene y a veces se la encuentra sin pedirla, pero cada uno tiene la suerte que tiene de nacimiento. Chicas, ¿dónde está Miguel? No sé, perdón. Creo que uno tiene que intentar sus deseos a ver a dónde lo lleva el camino. La suerte será el resultado de eso, de lo que le hubiera tocado si no se movía, digamos, de su lugar para buscar algo nuevo y lo que pudo conseguir. Norma. Bueno, yo creo que la felicidad la busca uno mismo. En cuestión de suerte, yo pienso que la suerte, no sé si en realidad existe. Yo digo que a veces dicen suerte que te encontraste 100 pesos, pero capaz que ni siquiera caminaste por ese lugar y no te encontrabas nada. Yo creo que la suerte es algo como la nada misma, uno construye su felicidad y de eso va dependiendo de toda la vida. la suerte para mí no existe en sí. Yo, por mi parte, tenemos un hábito, una costumbre en mi entorno, en mi familia. Cuando tenemos que emprender algo o enfrentarnos a algo, no solemos desearnos suerte, solemos desearnos éxito. No sé, es igual de todas formas, respetamos el pensamiento de cada uno y justamente como decía como Laura, como decía Laura, cada cual lo interpreta o lo toma de acuerdo a sus vivencias, a sus creencias o a su personalidad. Ante todo recordar que todos somos únicos e irrepetibles, pero como les decía, en mi entorno tenemos ese hábito de no desearnos suerte, desearnos éxito en lo que hacemos. Y bueno, de ahí en más, cabe destacar que son todas válidas las opiniones de las chicas. Tengo una frase más cortita. ¿Me deja la productora o no me deja? Bueno, esta es para, la dejamos pensando para la semana que viene, a ver qué les parece. Esta es una frase de Khalil Gibran. Los observé comiendo y supe quiénes eran. Esa la dejamos como picando, ya que se acaba de ir Maradona. La dejamos haciendo jueguito para el programa siguiente del lunes que viene. Y ya que mencionaste a nuestra productora, le agradecemos su apoyo y todo su trabajo a Fernanda Chirino. A Fernanda Chirino, nuestra productora. Recordamos de nuevo Silvia Vives en el control. Xavi Herrera también apoyando. Y también a nuestro licenciado Fernando Zucker, por supuesto. Por su apoyo y su confianza. Y Néstor del Río, si nos estás escuchando, que estoy segura que sí. Recordar nuestro compañero Miguel, que está con el pie en la puerta, ya totalmente abrigado, no sabemos, así que bueno, nos despedimos y nos despedimos con un tema. Recordándoles e invitándolos a que nos acompañen el próximo lunes de 19 a 21 horas. Gracias, gracias a todos y nos escuchan la semana que viene, por favor, en Fuera de lo Común. Chicas, chao. Chao, nos vemos. Against modern jazz, unless I try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll news. Any old way you choose, it's got a backbeat you can lose. Any old time you use, gotta be rock roll music if you wanna dance with me. If you wanna dance with me, I took my loved one over. Común. Hasta la semana que viene.